Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Rufino Blanco Fombona, escritor, diplomático y editor venezolano, figura destacada del modernismo literario. Hoy conmemoramos 142 años de su nacimiento. Quien les habla, Lisdes Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Sentencia del TSJ, Asamblea Nacional debe abstenerse de pretender dirigir política exterior del país. Cordialidad. Presidente Maduro afirmó que Venezuela está lista para tener relaciones de respeto con los Estados Unidos. Con más de 1 millón de hogares, Misión Vivienda es el plan urbanizador más grande del mundo. Ministro de Cultura Freddy Ñáñez aseguró que actos de vandalismo contra la venezolanidad buscan crear zozobra y angustia en el pueblo. Cultura. Con recurso audiovisual, danza y teatro, desde este viernes llega al Complejo Teresa Carreño Carmina Burana, Cantata de los Sentidos. Reconocimiento, fueron anunciados ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016. Semana VOR, concierto sinfónico, cierra actividades conmemorativas por los 90 años del natalicio de la compositora Modesta VOR. Regionales. Arte antiimperialista, primera Bienal del Sur, capítulo Venezuela en Maracaibo, llega a su fin el 24 de este mes. Internacionales. Falleció el actor mexicano Rubén Aguirre, recordado como el profesor Jirafales del Chavo del Ocho. Cultura al Día. El presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ante las acciones de usurpación de funciones por parte de la directiva de la Asamblea Nacional. Atención, una sentencia tan importante, 48 horas después, ha sido ignorada por todos los medios de comunicación privados del país. Los han privado ustedes del conocimiento y la información. Son medios que privan, por eso que son privados. Privan de la verdad, privan de la información, pero la batalla la vamos a continuar y se la vamos a ganar, ¿oyeron? 4. Se acuerda medida cautelar innominada consistente en 4.1. La suspensión de los efectos jurídicos hasta tanto se dicte sentencia de mérito que resuelva la presente controversia constitucional de los actos parlamentarios de fecha 10 y 31 de mayo del 2016, respectivamente, en los que establecieron los siguientes acuerdos de la Asamblea Nacional quedan sin efecto hasta que haya sentencia definitiva. En este sentido, el TSJ ordenó a la directiva de la Asamblea Nacional abstenerse de asumir las atribuciones constitucionales que son competencias del Poder Ejecutivo, específicamente en materia de política exterior. Asimismo, el primer mandatario reiteró una vez más su llamado al diálogo con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En transmisión de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro reiteró este jueves que el gobierno de Venezuela está listo para tener relaciones diplomáticas de respeto con Estados Unidos. Para, desde la diplomacia bolivariana de paz, tener relaciones de respeto con los Estados Unidos de Norteamérica, con el gobierno del presidente Obama y con los gobiernos que pudieran venir al futuro. Aprovechemos estos meses que quedan, presidente Obama, secretario Kerry, y dejen ustedes la casa ordenada. Una relación de respeto con Venezuela. Los asuntos de Venezuela son nuestros. Nosotros nos encargaremos de dirimirlo. Las declaraciones del jefe de Estado se producen tras un encuentro de la canciller Delcy Rodríguez con el secretario de Estado John Kerry en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. 12:08. La Gran Misión Vivienda Venezuela, política del gobierno revolucionario, con más de 1 millón de hogares construidos en todo el país, es el plan urbanizador más grande del mundo. Así lo destacó el presidente Maduro este jueves al anunciar que la Gran Misión arranca una nueva fase de ejecución comunitaria. Estamos entregando 3.321 viviendas a 3.300 hogares. No es concha de ajo, Luis José. Son 3.321 familias que hoy van a dormir como el primer día de su vida, felices. A mí me da una gran felicidad sentir eso, pensar en eso. Y siempre digo gracias, Chávez, por esto que nos dejaste. Se trata de 519.597.137 bolívares aprobada para el proyecto de viviendas del Frente Roraima, aprobado. Aquí está. Aquí están sus recursos, muchachos, familias, aquí están los recursos. Por eso grábenselo aquí. 5 vértices: el terreno, el proyecto, el financiamiento, los materiales y lo fundamental, pueblo organizado. En este sentido, el presidente aseveró que debido a la masiva asignación de viviendas que representa esta misión, valdría la pena mantener esta revolución por 100 años más. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este jueves, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, ofreció declaraciones sobre la supuesta profanación de los restos del insigne escritor venezolano Rómulo Gallegos, a propósito de información falsa utilizada irresponsablemente para fines políticos por personeros de la derecha. Afortunadamente pudimos constatar allí que no hubo tal profanación. Hubo sí actos de vandalismo contra el panteón de los Gallegos y a partir de allí nos abocamos pues a hacer todo el chequeo y los pasos correspondientes para el desagravio a la tumba de Rómulo Gallegos. Tristemente la derecha venezolana y sobre todo estos personeros han querido sacar permanentemente rédito político de situaciones que a veces ni siquiera son ciertas. Nosotros repudiamos desde ayer y lo reiteramos todo acto de vandalismo contra los restos sagrados de los familiares de venezolanos y de venezolanas, pero también queremos repudiar contundentemente el uso artero de noticias falsificadas. Esa no es la manera de hacer política, esa no es la manera de conectarse con el pueblo venezolano. Con la Alcaldía de Caracas y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura vamos a trabajar en lo sucesivo, no solo con la tumba de Rómulo Gallegos, sino en el Cementerio del Sur, que es un monumento patrimonial de Caracas. Por su parte, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, hizo un llamado a no hacerse eco de las patrañas que la derecha venezolana pretende crear en su desesperación frente al ámbito internacional, donde Venezuela ha logrado el apoyo de la región contra intenciones injerencistas de la derecha y el imperialismo. 12:11. Cultura. Con danza y teatro, además del recurso audiovisual, desde este viernes 17 y hasta el domingo 18 del mes en curso, llega a la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño el montaje Carmina Burana, Cantata de los Sentidos. Marieli Barroso, productora de esta obra, explicó el significado de la misma en el mundo clásico. Fue escrita por el compositor alemán Karl Orff. Carmina Burana significa como cantos o poemas, y Bura es un gentilicio de un pueblo de Alemania muy específico. Estos poemas son del siglo XII y siglo XIII, hechos por unos jóvenes estudiantes que en aquella época eran llamados goliardos, que eran, bueno, estudiantes o monjes que tenían como una visión muy específica de la vida, muy retórica. Todo este Carmina Burana es como una sátira a todo estamento eclesiástico, a todo estamento de poder. Por su parte, el director Miguel Isa dio a conocer los detalles de este montaje que contempla más de 200 personas en escena. Ellos han sido los más disciplinados. Entonces, primero trabajamos con los 100, tengo dos asistentes, Cristian Guerrero y Alejandra Gutiérrez también, que empezamos a trabajar y a desplazarlos por el espacio. Tienen un número, pero el pequeñito número que tienen es una cosa que la gente se enternece. Y de verdad que fue, si uno habla con los muchachos claro y los dirige correctamente y no le da tiempo que piensen mucho, no, y si quiero 10 niños se me vienen 100 encima. Carmina Burana, Cantata de los Sentidos, se presentará este viernes a las 6 de la tarde, mientras que los días sábado y domingo será a las 5 de la tarde. Las entradas se encuentran a la venta en las taquillas del Teatro Teresa Carreño. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Más de 200 trabajos fueron evaluados en la edición 2016 del Premio Nacional de Periodismo y este jueves la fundación encargada del galardón dio a conocer a las y los ganadores. Se acordó un premio único, 16 premios nacionales y 17 menciones especiales. En este sentido, el máximo laurel es para el periodista Walter Martínez por su trabajo en el programa Dossier. Así lo informó Jamilla Bonilla, jurado del premio. Por la veracidad, equilibrio, análisis y sentido crítico demostrado en su vasto ejercicio periodístico en televisión, prensa y radio como corresponsal, reportero y analista del acontecer nacional e internacional. Las periodistas Teresa Maniglia y María Teresa Gutiérrez obtuvieron el reconocimiento por trayectoria periodística y el premio también reconoció labores alternativos y comunitarios. 12:14. Una intensa actividad musical y de aprendizaje se ha efectuado durante 5 días en Caracas y en el estado Nueva Esparta para conmemorar por todo lo alto 90 años del natalicio de la docente Modesta Bor, quien legó importantes obras sinfónicas, recopilaciones del folclore, arreglos y canciones originales para coro. En este sentido, la Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la batuta de su director titular Luis Miguel González, será la encargada de cerrar este domingo la Semana Bor. Ser parte del cierre de la semana dedicada a la profesora Modesta Bor es uno de los honores más grandes que puede tener una orquesta sinfónica en este país. Modesta Bor se le conoce básicamente por su música coral, una gran escritora de música coral, música para piano, hizo alguna música de cámara. Su obra sinfónica es poco conocida, pero no por eso no deja de ser excelente. Y hemos descubierto en la Filarmónica que trasciende lo que ya sabíamos de ella y mientras más nos adentramos en su partitura, decimos que queremos tocarlo con más frecuencia, hacer eso una obra rutinaria en todas las orquestas que existen en nuestro país. De verdad que los invito, vamos a hacer la obertura sinfónica, vamos a hacer el poema sinfónica Genocidio y una obra para cuerda que fue una de sus últimas obras, las acuarelas, que son para cuerda solamente. De verdad que sinfónicamente hablando, la profesora, lástima que no escribió más música sinfónica, pero la que tiene, la llevaremos por todo el país si lo quiere. Esta gala de cierre será a las 11 de la mañana este domingo en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con un costo de 200 bolívares. 12:16. Regionales. Hasta el 24 de junio, los zulianos tendrán la oportunidad de encontrarse con las propuestas artísticas de la Primera Bienal del Sur, capítulo Venezuela en el estado Zulia. Todas las obras que representaron a nuestro país en la ciudad capital son expuestas en el Centro de Arte Maracaibo, Lía Bermúdez. Así lo destacó Morela Jurado, directora ejecutiva del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio. Decidimos desde el IAR, desde el Ministerio de la Cultura, promover la itinerancia en el interior del país, un poco para que la gente de las diferentes ciudades y los artistas y la gente interesada en las artes visuales no se perdiera por lo menos este pequeño abreboca del capítulo Venezuela, con miras a prepararnos para la segunda Bienal del Sur, que va a ser el año que viene. Las visitas fueron por lo menos de 50 o 60 personas diarias, muchísimos colegios. Fue todo un éxito la Bienal en el interior del país. Sabemos además que hay muchísima avidez de conocer lo que se está haciendo en Caracas y por eso estamos tratando de descaracterizar la política cultural en artes visuales. Este encuentro con el arte antiimperialista llegará de julio a septiembre al Museo Carmelo Fernández del Estado Yaracuy y de septiembre a noviembre cierra su itinerancia en el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolívar. Internacionales. A los 82 años de edad falleció este viernes el actor mexicano Rubén Aguirre, recordado por su interpretación como el profesor Girafales, en la serie televisiva El Chavo del Ocho. La información la dio a conocer su amigo Edgar Vivar, mejor conocido como el señor Barriga. A través de su cuenta en Twitter escribió: "Mi profesor favorito descansa en paz. Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano. Te extrañaré mucho". La esposa del actor informó que la primera semana de este mes la diabetes que padecía Aguirre lo hizo estar en una grave situación, impidiéndole moverse y hablar, reduciéndole así las fuerzas. Paz a su alma. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. 12:18 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 17 de junio 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Luiger Loyo. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Las 12:19. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Ser la única. te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Mango, coco y piña, caña y marañón, bananas, mameyes y el rico melón. Mango, coco y piña, caña y marañón, bananas, mameyes y el rico melón. El de Pacheco, en tus 50 años, ahí sí uno goza chévere. Con la reina de mi corazón, mi mar y mi cielo, y el sabroso son, son, son del bohío, son, son, qué rico son. Con mi conuquito juntito al río, vivo feliz con mi amor. Son, son, son del bohío, son, son, qué rico son. De la tierra tengo el fruto y del mar la inspiración. Son, son, son del bohío, son, son, qué rico son. Para un pintor. Son, son, son del bohío. Son, son, qué rico son. Allá yo tengo sembrado papa, piña y marañón. No te confundas, Elio Pacheco. Te canta Miguelito. Ay, ay, ay, ay. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12:28. aquí sufriendo solo, pues sé que te vas, corazón, te vas de mí. ¿Cuál es la razón? No lo sé. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 30 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Fácil querer y mi mundo se vuelve gris cuando te veo pasar, y desde luego me deslumbras con tu cara angelical, pero quiero seguir, lo intento hasta el fin, aunque des vuelta y no mires atrás, yo sé que sin temor te doy mi corazón, dame un regalo que no pueda olvidar. Regálame un beso que me lleve hasta el cielo y una sonrisa para hacerme soñar y hacerme a la idea de que cuando me miras no te puedo ni hablar. Regálame amor al chiquitico y del bueno, que en cada momento me pongas a saltar y hacer que mi vida deje de ser un sueño y esto sea realidad. Dame tus besos que mi amor por uno me muero, solo con mirarte me llevas al cielo, desde que te vi supe que era mi sueño, por eso sigo aquí solo esperando el momento, y tu cara, y tu pelo, y tu sonrisa, es tan bello que me radia y me hipnotiza, y de tu wow que me tiene enamorado, y no la tengo, me tiene ilusionado. Eres mi vida y yo, me moriría si no me vas a olvidar, pero en mi corazón, hay algo que me impulsa que no lo puedo aguantar. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Regresamos al Museo de Arte Contemporáneo. Escuchamos declaraciones del poeta Tarek Julian Saab. Está ahorita con la programación del Festival Mundial de Poesía. Seguimos con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Las 12 y 33 minutos.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 49 minutos. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad.